El feminismo en Venezuela, historia, hitos y desafíos. Analizamos la historia del movimiento feminista en Venezuela, desde sus antecedentes en el siglo XIX, pasando por la lucha por el sufragio femenino, hasta los desarrollos más recientes con el llamado feminismo rojo. El feminismo es un movimiento muerto en Venezuela. Debido al clima político y a la represión sistemática que azota al país desde hace años, todo tipo de movimiento u organización que ha alzado la voz contra el régimen ha sido censurada o desaparecida. Y el feminismo no fue la excepción. Pero hubo una época en la que el feminismo estaba en su punto álgido, cuando las mujeres luchaban por derechos y por mejoras en sus condiciones de vida. Las raíces de esa lucha se encuentran en las resistencias anticoloniales y en las gestas independentistas. Durante la gesta emancipadora del siglo XIX, mujeres como Luisa Cáceres de Arismendi, Ana María Campos, Juana de Ávila y Josefa Camejo dieron testimonio de la presencia femenina. Sin embargo, sus actos no fueron considerados dignos de ser escritos para la posteridad por quienes redactaron la historia venezolana. Desafortunadamente, el feminismo que comenzó como un movimiento liberador terminó convirtiéndose en un feminismo socialista liderado por el fallecido Hugo Chávez, creador del chavismo. Corriente política que ha llevado a Venezuela a la ruina y ha arrastrado consigo, por el barro, el nombre del movimiento feminista. En este artículo realizamos un breve viaje por el feminismo venezolano y sus hitos históricos, desde el siglo XIX hasta la actualidad, o al menos, hasta donde el gobierno actual se lo ha permitido. Precursores y siglo XIX, el despertar intelectual. En la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de la nación estuvo acompañada por feministas que reivindicaban el derecho de las mujeres a la educación y el conocimiento, 1826. Se publica en Venezuela la primera revista dirigida a las mujeres, titulada El Canastillo de Costura. Mediados del siglo XIX, el movimiento precursor se manifiesta en la incursión de mujeres en el ámbito público del periodismo, la poesía y la novela. 1864. Aparecen las primeras colaboraciones femeninas en la prensa, específicamente en Rayo Azul, un semanario literario del Zulia. Finales del siglo XIX, Concepción Acevedo de Taylardat, considerada una de las primeras feministas de Venezuela, fundó el periódico Brisas del Orinoco en Ciudad Bolívar y la revista literaria La Liga en Caracas. Puño levantado, primera ola feminista, sufragismo y derechos civiles, 1928-1947. Es en el siglo XX cuando las luchas feministas se constituyen como movimiento social. Esta etapa, que abarca la primera mitad del siglo, se caracterizó por la lucha por los derechos laborales y el sufragio femenino, conocida como la primera ola feminista, 1928. Surge la Sociedad Patriótica de Mujeres Venezolanas, la primera organización de carácter político en el país. Sus integrantes apoyaron a presos políticos y actuaron clandestinamente contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, 1908-1935. Post Gómez, 1935-1936. Tras la muerte del dictador, surge un despertar de la mujer venezolana. Se funda la Agrupación Cultural Femenina, ACF, y la Asociación Venezolana de Mujeres, AVM. La ACF, integrada mayoritariamente por mujeres de clase media y obreras, fue considerada la más importante. 1936. Se redacta el mensaje de mujeres venezolanas al general Eleazar López Contreras, considerado el primer documento feminista de la historia de Venezuela. 1937-1948. Carmen Clemente Travieso, destacada periodista y feminista, dirigió durante más de 8 años la página Cultura de la Mujer en el periódico Ahora, abordando los problemas y conquistas de las venezolanas. 1940. Julio se realiza la conferencia preparatoria al primer Congreso Femenino, que reunió a más de 200 delegadas, discutiendo la situación de la mujer y una agenda de lucha. Hito 1942. La conferencia preparatoria da como fruto la reforma del Código Civil. 1944. Se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Venezuela con un mitin en el Teatro Nacional. Nace Prosufragio. 1945. Se funda Acción Femenina, organización que publicó el Correo Cívico Femenino y la Cartilla Cívica. Este órgano divulgativo, editado hasta enero de 1947, fue fundamental para preparar a las mujeres para el voto y difundir la lucha por el sufragio en igualdad de condiciones con el hombre. Hito 1946. Las mujeres votaron por primera vez para escoger una asamblea constituyente, resultando electas 13 mujeres. Hito 1947. La nueva constitución establece el voto universal, consagrando el derecho de todas las mujeres al sufragio. A pesar de estos avances, el estatus legal de las mujeres seguía siendo similar al de los niños y personas consideradas incapaces hasta finales de los años 40. Reflujo y resurgimiento, 1948-1985, la segunda ola. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 1948-1958, la lucha por la reivindicación femenina pasó a un segundo plano, priorizando la resistencia y la restitución de la democracia. En este periodo surgen organizaciones como la Unión Nacional de Mujeres, UNM, 1953, y la Unión de Muchachas Venezolanas, UMV, 1951, que, aunque no se definían explícitamente como feministas, permitieron comprender los problemas de las mujeres. A finales de los años 60 e inicios de los 70, se ubica la segunda ola feminista venezolana. Esta ola se caracterizó por una reflexión profunda sobre las bases culturales y sociales de la opresión, abordando temas como el patriarcado, el trabajo doméstico, los derechos sexuales y la doble moral sexual. Hito 1968, junio se instala el primer seminario para la evaluación de la condición de la mujer en Venezuela, un reencuentro de líderes de partidos, sindicatos y organizaciones femeninas para evaluar los logros tras la obtención del voto y elaborar una agenda actualizada. 1969, se funda el Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM, la primera organización en definirse como feminista en Venezuela, marcando la incorporación del país a la gran ola feminista mundial. 1972, Argelia Laya funda el Movimiento de Mujeres Socialistas, militantes del MAS. En la UCV se crea la Liga de Mujeres, que denunció la opresión y subordinación de las mujeres, cuestionando espectáculos como el Miss Venezuela. Hito 1975, se celebra el primer Congreso Venezolano de Mujeres en Caracas. Venezuela pasa a ser parte de la Conferencia Internacional de la Mujer en la ONU. 1978, se funda la Liga Feminista de Maracaibo, la IFEM, la cual, en 1982, fundó la primera Casa de la Mujer en el país. 1979, el grupo La Conjura, desde Venezuela, impulsa el llamado a realizar el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de mujeres feministas, celebrado en Bogotá en 1981. Hito 1982, se logra la reforma parcial del Código Civil, la cual eliminó el poder marital y la indefensión jurídica de las mujeres, un hito en la lucha por la igualdad de derechos. Ese mismo año, Venezuela firma la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDA. 1983, se crea la Cátedra Manuelita Sáenz en la UCV. 1985, marzo se funda la Coordinadora de ONG de Mujeres, CON, una red nacional de organizaciones de mujeres de la sociedad civil que se convirtió en la principal impulsora de leyes e instituciones para la mujer. La Revolución Bolivariana y el Feminismo Socialista, 1999, actualidad. A finales del siglo XX, las feministas se dividieron en dos grupos, aquellas que buscaban la incorporación de las mujeres hasta la paridad sin cambiar el sistema, y aquellas que proponían un feminismo vinculado a la transformación social para eliminar el patriarcado. Hito 1998. Se promulga la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia. Hito 1999. Diciembre, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV, significa una ruptura y la irrupción de actores invisibilizados. La CRBV quedó tejida con la perspectiva de género y corresponsabilidad, utilizando un lenguaje no sexista. Contiene logros clave impulsados por un núcleo de activistas y femócratas, incluyendo garantía de la igualdad de la mujer, señalando la no subordinación al hombre, reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico, artículo 88, establecimiento de la seguridad social para el ama de casa, artículo 88, inclusión de los derechos sexuales y reproductivos, artículo 76. 2002, se reconoce legalmente el derecho a la seguridad social para las amas de casa. 2006, se sanciona la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se crearon 38 tribunales especiales y 59 fiscalías especiales de violencia, además de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial. 2008, el comandante Hugo Chávez se declara feminista. Un verdadero revolucionario socialista debe ser feminista. Hito 2009, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, asumiendo María León como ministra. Esto materializa una vieja aspiración de las mujeres. Institucionalmente, se adscriben el Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, el Banco de Desarrollo de la Mujer, BANMUJER, y la Fundación Misión Madres del Barrio, actualmente, Hijos e Hijas de Venezuela. 2010, nace la Araña Feminista, una red de colectivos socialistas feministas y de mujeres en Venezuela, que se define como antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal. Su objetivo es contribuir a la transformación social hacia el socialismo. 2011, la Araña Feminista realiza el primer taller de definiciones estratégicas, definiéndose como autónoma, de izquierda, progresista y antiimperialista, con gran vinculación a la lucha de clases. También realiza el primer encuentro nacional feminista bajo el lema Socialismo Feminista construido desde el poder popular. Actualidad, el socialismo a la venezolana se proclama como feminista, antiimperialista y emancipador. La Revolución Bolivariana movilizó masivamente a las mujeres al espacio público, reconociendo su rol como motor y vanguardia del verdadero cambio de la sociedad venezolana. Para ver cómo ha evolucionado el feminismo en el país, consulta nuestra cronología histórica. Conclusión. El feminismo venezolano permitió a las mujeres conquistar derechos y avanzar hacia una mejor calidad de vida. Pero, como todo movimiento que desafía el poder, fue manipulado, silenciado y ridiculizado. Hoy, el feminismo pasa muchas veces desapercibido, asociado a los discursos de Chávez sobre el empoderamiento femenino. Sin embargo, Chávez ya no está, pero el feminismo sigue vivo. Mientras existan injusticias y mujeres dispuestas a luchar, el movimiento permanecerá en cada mujer venezolana. Y eso es algo que ningún comandante podrá cambiar. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya conocías la historia del feminismo en Venezuela? ¿Cuáles piensan que fueron las causas del retroceso en el pensamiento feminista? ¿Crees que el feminismo rojo debilitó el movimiento? ¿O crees que institucionalizó conquistas necesarias? Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo te gustó, y espero que sí, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.